pasado el tiempo y en aquel momento no se me ocurrió mirar lo que hacía detenidamente. Es que en mí veía siempre un ganador. Cada vez que pienso en aquellos días, me hago más consciente que me equivoqué. Si es que por mí sientes piedad o cariño, por favor escucha lo que te diré. Déjame decirte que hoy estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más. Quiero disculparme por no haber sabido comprender tu angustia y tu soledad. Déjame decirte que hoy me siento herido, vivo arrepentido, ya no puedo más. Y si tú quisieras comenzar de nuevo, te prometo vida, amor de verdad. Pienso en aquellos días, me hago más consciente que me equivoqué. Si es que por mí sientes piedad o cariño, por favor escucha lo que te diré. Déjame decirte que hoy estoy vencido, vivo arrepentido, ya no puedo más. Quiero disculparme por no haber sabido comprender tu angustia y tu soledad. Déjame decirte que hoy me siento herido, vivo arrepentido, ya no puedo más. Y si tú quisieras comenzar de nuevo,